Muy bien, hermanos, pues estamos muy agradecidos al Señor de estar con vosotros. Llevamos muchos meses pensando en esta oportunidad y sí, la verdad es que el Señor nos ha bendecido mucho. Estamos un poquito en una nube. El día 15 de septiembre cumplimos exactamente 25 años de llegar a España, a Galicia. Y la iglesia organizó una celebración el día anterior, el día 14, que también era especial para nosotros porque fue el día que subimos al avión en Argentina, un día 24 horas antes. Y fue una cosa muy, muy bonita. La verdad es que nos sorprendieron los hermanos de la iglesia, estuvieron meses preparando esta celebración. Y fue muy bonito tener mucha gente querida, hermanos de otras iglesias de alrededor, obreros, siervos del Señor que se acercaron y pasamos una tarde inolvidable viendo fotos, recuerdos entrañables, saludos de nuestras familias de Argentina que habían conseguido a través de vídeo y todas esas cosas. Así que podéis imaginar que nos hicieron lagrimear muchísimo. Fue una tarde muy, muy especial para nosotros. Y como guinda del pastel, nos sorprendieron con un regalo de un viaje a Italia por una semana. Así que acabamos de llegar el día miércoles a la noche de estar visitando los pueblos donde nacieron los abuelos de Eli. Pudimos conseguir datos y estuvimos allí viendo la casa donde el abuelo de Eli nació. Muy pequeñito lo llevaron a Argentina ya. Pero os imagináis la emoción de poder estar allí. Los italianos fueron muy cariñosos con nosotros, nos atendieron muy bien y la verdad es que hemos vivido unos días inolvidables, muy entrañables. Venimos muy, muy emocionados, muy sensibles, mucha lágrima. Estamos muy, muy tocados en nuestro corazón por tantas bendiciones y tantas cosas bonitas que el Señor nos ha regalado en estos días. Además de eso, un secretito, el 16 de septiembre cambié de década, llegué a los 60. Así que entre la celebración de la iglesia, la celebración luego con los hijos y los nietos, que tenemos 5 nietos y ahora a finales de octubre llega el sexto. Pues la verdad es, y luego hemos llegado de Italia el jueves, preparar, lavar ropa, preparar la maleta y todo para viajar el viernes ayer para aquí y estar en este lugar con vosotros hoy con la expectativa de lo que el Señor nos quiera decir a través de su palabra. Así que estamos clamando al Señor que Él nos use. Ya estáis siendo de bendición para nosotros las charlas que hemos tenido, reencuentro con algunos hermanos que amamos de algunas experiencias compartidas a lo largo de estos años en el ministerio, en la labor. Estuvimos en la campaña en Cabanillas del Campo, allí en el año 2010, 2009, 2011, creo que fue, 2011. Y bien, fueron muchas cosas que han quedado grabadas a fuego, como las bendiciones del Señor, las experiencias compartidas y el gozo de servir a nuestro Dios. Cuando Benjamín me avisó del tema y el enfoque que querías darle a este retiro, pues comencé a orar y a repasar un montón de cosas, de apuntes y a preguntarle al Señor qué era lo que Él quería que compartiera. Y el Señor ha puesto algunas cosas en mi corazón, otras están todavía un poquito indecisas sobre la tarde y sobre mañana, pero si hay algo que va a pasar este fin de semana es que yo desde aquí espero abrir mi corazón. Aquellos que ministramos la palabra, pues ponemos nuestra vida un poco, nuestro sentir delante de vosotros, tratando de comunicar, tratando de bendecir, tratando de que el Señor sea el que hable a vuestros corazones. Y entonces el Señor trajo a mi corazón el... voy a pedirle aquí a Marcos que me ponga en la pantalla el título del mensaje que tiene que ver con objetivos espirituales, objetivos espirituales para nuestras vidas, que brille nuestra luz. ¿Cómo conseguir que realmente se produzca esto que venimos escuchando en esta mañana. Cristo tiene que brillar a través de nosotros. Pero ¿cómo voy a permitir que eso suceda? Porque en un sentido Dios espera que nosotros nos rindamos incondicionalmente en sus manos. Muchas veces bloqueamos las intenciones de Dios. Vemos, yo estoy leyendo y repasando la historia del pueblo de Israel y cómo Dios le habla a través de Isaías, ahora estoy en Jeremías, en mi lectura habitual, y uno ve cómo Dios se queja a su pueblo rebelde, que no le permite cumplir su voluntad, que es un obstáculo, al punto tal que en lugar de ser de bendición para las naciones, son ahora el hazmerreír de las naciones. Y el nombre de Dios está siendo burlado, vapuleado, a causa de que su pueblo no ha sido fiel, a causa de que su pueblo no se ha rendido incondicionalmente por un camino de obediencia. ¿Cómo vamos a centrar nuestra vida? ¿Qué va a ser aquello que vamos a valorar por sobre las demás cosas? ¿Cuáles van a ser mis objetivos espirituales? Hace unos años atrás, ya casi 20 años, el mundo del espectáculo se vio conmovido por las películas del Señor de los Anillos. Habían otros, muchos que los conocían ya de muchos años, los libros de Tolkien son muy, muy famosos, y pues yo tengo que confesar que me sedujeron también, las películas y los libros, ¿no? Y hay un personaje que es Gollum, en este libro y en esta película, que utiliza esa expresión prácticamente todo el tiempo. Él mira el anillo de poder que ha cautivado su mente, que ha cautivado su corazón, que ha esclavizado su vida, y sin embargo él continuamente anhela el anillo y le llama mi tesoro, mi tesoro. Y Bilbo, un personaje que ha encontrado el anillo casualmente en una cueva, lo tiene durante unos 60 años, y otro de los personajes principales le escucha a Bilbo acariciar el anillo y llamarle de la misma manera, mi tesoro, mi tesoro, mi tesoro. Y él le dice, otros han usado esa expresión, mi tesoro. Él estaba centrando su vida, toda su razón de ser, todo su anhelo estaba centrado en la posesión de algo que en realidad le estaba poseyendo a él y que estaba consumiendo absolutamente sus vidas. Y esto lo sabemos por la advertencia del Señor Jesús. El diablo, dice Jesús, viene para robar, matar y destruir. Y Satanás va a proponernos objetivos para nuestras vidas que nos engañen, que nos consuman, que nos parezcan lo mejor, pero que en realidad lo que estarán pretendiendo sea llevarnos por un camino equivocado, por un camino de destrucción. Jesús vio que los hombres consumían ansiosamente sus energías por acumular elementos externos de vida. Él veía que los hombres tenían su corazón centrado en adquirir cosas, el alimento, el vestido, y él busca la manera de cambiar el centro de atención de sus vidas para que se concentren en algo de mayor valor. Por eso dice, vamos a mirar algunos versículos de una manera introductoria en esta mañana. Por ejemplo, en Mateo 6:21 dice el Señor, porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. Y al final de este mismo capítulo, en el versículo 33, dice, más bien buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. ¿Dónde está nuestro tesoro? Claro, necesitamos descubrir ese tesoro. Necesitamos ver ese tesoro. Necesitamos tener una perspectiva de lo que es el reino de Dios. Dice, más bien buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Cuando aquel líder judío se acercó al Señor Jesús aquella noche, tal vez por temor de no ser descubierto, para preguntarle qué tenía que hacer. Y el Señor le dijo, para ver el reino de Dios tienes que nacer de nuevo. Nacer de nuevo. ¿Para qué? Para ver el reino de Dios. Y esta es la imagen. Tenemos ahora nuestra nuera con la barriguita ya bien grandota. Va caminando y se la lleva con ella, la barriguita. Y allí adentro está el bebé. Y todo lo que ese niño percibe es el líquido amniótico, los latidos del corazón de su madre, los ruidos que le llegan, pero ese es todo su mundo. Si nosotros pudiésemos llegar dentro de ese bebé y él ya tuviese la capacidad de discernir y de conocer, quisiéramos describirle lo que hay fuera de ese lugar. Que hay pájaros, que hay plantas, que hay flores, que hay un cielo azul, que hay un mar extraordinario. Él a lo mejor nos diría que eso es un sueño, que eso no existe. ¿Cómo él podría comprobar? Pues precisamente tiene que pasar a través de la experiencia del nacimiento, el alumbramiento. ¿Para qué? Para abrir sus ojos y llegar a ver lo que hay en este mundo. Tenemos otro bebé de 7 meses, de otro de nuestros hijos y nuestra nuera, un hermoso niño que se llama Simón. Y le vemos con los ojos grandotes, observa todo, está descubriendo el mundo. Y nosotros estamos encantados de enseñárselo, de mostrarle las sensaciones, las cosas. Y esto es un poco lo que acontece cuando se produce el nacimiento espiritual. Nacemos en Cristo, conocemos a Cristo y se nos abre entonces un panorama nuevo, que a veces se lo queremos transmitir a nuestra familia, a nuestros seres queridos, a nuestros compañeros de trabajo. Y claro, la Biblia dice que Satanás les ha cegado el entendimiento para que no les resplandezca la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Y lo que ellos están perdiendo, ¿por qué? Porque no han experimentado esa bendición de poder ver el reino de Dios. Anoche compartíamos en la cena anoche con Federico y Marta de un matrimonio ya jubilados, aunque tienen que seguir trabajando por deudas y situaciones particulares. Ellos ya son mayores, abuelos también, y han conocido al Señor hace unos 4 o 5 meses antes del verano. Y ellos están expectantes. Ella nos dice, me he vuelto adicta a la iglesia, estoy adicta a la Biblia. ¿Por qué? Porque ha visto el reino de Dios. Está descubriendo la belleza de Jesucristo, la hermosura. Está encontrando un nuevo objetivo para su vida. Y eso a nosotros nos bendice, nos ilusiona. Y ella se lamenta y nos dice, ¿cómo me gustaría haber conocido mucho antes esto? Ahora ella sufre. Sus hijos no quieren saber nada del Evangelio de momento. Alguno le ha dicho, bueno, mamá, un día te acompañaremos a la iglesia. Pero ya hay situaciones de hogares desestructurados, divorcios, situaciones duras que han vivido. Y ella dice, oh, si yo hubiera podido enseñarle a mis hijos mucho antes estas cosas. Porque es así. Y nosotros le animamos y decimos, bueno, no te preocupes, Dios tiene la capacidad de restaurar. Dios salva cuando el Evangelio entra en una vida, cuando el Evangelio entra en un hogar. Lo que hace es extraordinario. Hemos estado en Italia viendo la casa donde nació el abuelo de Eli. Con 2 añitos ya se lo llevaron a Argentina. Y este abuelo, que llegó a ser un gran misionero, muy conocido en Argentina, conoció al Señor solamente él. Su padre, el que le llevó a Argentina, el que vivía en esa casa que ahora nos emocionamos tanto de ver, fue un hombre rebelde al Evangelio. El abuelo de Eli tenía que leer la Biblia en las noches, se iba al baño y con una vela leía la Biblia para que su padre no se enterara. Porque si el padre lo veía leyendo la Biblia, pues el castigo era severo, muy severo. Pero el Evangelio entró en esa familia. Y hoy son una multitud de nietos y de hijos que estamos repartidos por el mundo, sirviendo al Señor y llevando el Evangelio. ¿Por qué? Porque aquel hombre un día vio el reino de Dios y puso su tesoro allí y decidió servir al Señor e impactar la vida de cientos de personas. Amados hermanos, lo que Dios puede hacer con nosotros, con cualquiera de nosotros, cuando centramos nuestras vidas en el reino de Dios. Nuevas esperanzas, nuevas prioridades, nuevos objetivos para la vida. Y yo quiero en esta mañana desafiaros. En esta mañana voy a desafiaros porque quizá muchos de vosotros vais a reafirmar cosas que ya habéis asumido hace muchos años. Esta es una iglesia de años, hay familias y obreros y hombres de Dios sirviendo a Dios y nada de lo que vais a escuchar en esta mañana va a ser nuevo, pero yo quisiera que nos replanteáramos estos objetivos espirituales porque yo necesito replanteármelos constantemente. Constantemente, ¿por qué? Porque día a día soy presionado y tentado a poner el centro de mi vida en cualquier otra cosa, a desviarme con facilidad. Por eso necesitamos replantearnos estas cosas, tener objetivos espirituales. Y voy a pedir que me ponga la siguiente diapositiva, porque allí está la idea principal que quiero dejar con vosotros esta mañana. Tener objetivos espirituales adecuados por los que ordenemos nuestras prioridades es fundamental para vivir una vida que glorifique a Dios, que sea de bendición para los demás y que llene nuestros corazones de satisfacción. Esta es la idea que vamos a estar queriendo machacar bien esta mañana. Objetivos espirituales por los cuales nuestra vida va a glorificar a Dios, pero además va a ser de bendición a los demás, a otras personas. Y eso, a su vez, llenará de satisfacción nuestro corazón. Eso significará vivir bien, como dijo Gene Elliot, aquel misionero que dio su vida en el Ecuador, cuando él iba embarcado hacia su objetivo y en su iglesia se agarraban la cabeza de que un joven como él, con tantas capacidades y con tantas posibilidades de pastorear iglesias multitudinarias en los Estados Unidos, se iba a trabajar entre los indígenas. Él en su diario escribió: no quiero una vida larga, quiero una vida llena, una vida llena. Y amados hermanos, esto es lo que queremos, vivir bien, vivir para la gloria de Dios, sentir cada día que estamos siendo instrumentos en sus manos para bendecir a otras personas y a su vez sentir que eso llena de satisfacción nuestro corazón. Por eso tenemos una pregunta en la siguiente diapositiva. ¿A qué le das tanto valor como para subordinarle todo lo demás? Todo lo demás. ¿A qué le das tanto valor? Benjamín nos contaba esta mañana el desayuno de que aquí en Madrid su vida ha cambiado. En Coruña, en Buedo, donde vivimos nosotros, el ritmo es diferente al de Madrid, ¿eh? Y la iglesia, decía Carmen, ha cambiado en eso, ¿no? Allí quedas, te encuentras, sales de la iglesia, nos juntamos a cenar y fácilmente estás en la casa de se juntan 4 o 5 matrimonios, porque un domingo a la noche, incluso después del culto, o el sábado a la noche. ¿Por qué? Porque luego en 5 minutos, 10, estás en tu casa, ¿eh? Y aquí no pasa eso. Algunos viajáis 1 hora y media para el trabajo, otros también para la iglesia, y tenéis una vida mucho más agitada con el reloj. Y es por eso que también esta es una pregunta muy interesante para aquellos que vivís de una manera tan agitada. ¿A qué le das tanto valor como para subordinarle todo lo demás? Tenemos un mundo hoy que nos presenta alternativas. Tenemos mil cosas en las que entretenernos. O ya, vamos, es que puedes usar tu tiempo, vamos, imposible ver las series que hay a disposición en YouTube, en los canales privados, en la tablet, en mil cosas, en el teléfono móvil. Hoy la vida te propone y te ofrece. Tienes que seleccionar, tienes que seleccionar. ¿A qué le das tanto valor que a ello subordinas todo lo demás? Bueno, la vida de Jesús es un ejemplo. Si contemplamos en él una vida que irradió amor a Dios y amor a las personas, ya comenzamos a tener una orientación, una orientación. Jesús buscó la soledad con Dios, con su Padre. Tomaba tiempo para su momento íntimo de comunión, pero también dedicó tiempo a las personas necesitadas. Si yo preguntara en esta mañana, ¿cuál es la palabra de vuestro vocabulario, del que usáis todos los días? La palabra más importante. Si me dijera es la palabra más importante en la vida, ¿cuál podría ser? Compartir. Muy bien, ya vamos por buen camino, ¿eh? ¿Otra opinión? Amar. Muy bien, también. Generalmente la respuesta que recibo es amor. La palabra más importante es amor. Y es posible que sea así. Pero sabéis, no se alcanza a ver muy bien el dibujo, pero allí alcanzáis a ver una locomotora a todo gas, a toda pastilla, ¿no? Está echando humo allí porque le están echando leña y está a mil. Bueno, la locomotora, el tren, es el amor. Es el amor. Pero sabéis, si no tuviese rieles, ¿a dónde llega ese tren? A ningún lado. El amor es el tren. Las relaciones son el riel. Las relaciones. Por eso dije, estaba muy bien la forma en que definiste y la palabra compartir o amar. Es decir, mis prioridades, los objetivos espirituales de mi vida tienen que estar enfocados en mis relaciones. Y mis relaciones tienen dos direcciones. Van en paralelo, pero hay una que apunta hacia arriba, hacia Dios. Él debe ser lo primero en mi vida. Es lo primero. Lo que tiene que estar por sobre todo lo demás es Dios. Pero luego también las demás personas. Y es por eso que vamos a seguir a la siguiente diapositiva, por favor. Y vamos a ver en primer lugar objetivos espirituales inherentes. Voy a pensar en aquellas cosas que tienen que ver con mi vida íntima, con mi vida personal, objetivos espirituales inherentes que están puestos en relación a la palabra de Dios, están puestos en relación a mi amor a Dios y luego en relación a mi servicio a Dios. Por eso tenemos una persona allí con una especie de pala, porque tiene que ver con el servicio. Objetivos espirituales inherentes y luego veremos objetivos espirituales trascendentes. El primer objetivo, pasamos entonces a la siguiente diapositiva, es conocer a Dios. Juan capítulo 17 Y versículo 3, dice el Señor en esta oración, la última, Juan capítulo 17, versículo 3, si alguien lo quiere leer en voz alta, por favor. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Gracias. Y el versículo 25 y 26 también. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste. Y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Conocer a Dios, amados hermanos. Conocer a Dios. Esa es la bendición. El Señor Jesús lo expresa de esta manera. Esta mañana estábamos en el devocional y escuchábamos hablar de la grandeza de Dios. De que es imposible abarcarle, claro que no. No lo lograremos, no conseguiremos conocer todo lo que Dios es. Vamos a estar ocupados en ellos la eternidad. Pero un objetivo espiritual inherente para mi vida personal, prioritario, tiene que ser buscar al Señor, conocer al Señor, conocer a Dios a través de la palabra. Nada trae mayor deleite al corazón del hombre que conocer a Dios. Jeremías 9:23, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni el valiente en su valentía, mas alabes en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy el Señor, que yo soy Jehová, y que estas cosas quiero, justicia y misericordia. Conocer a Dios. ¿Cómo está nuestro apetito por la palabra de Dios? Amados hermanos, ¿qué estamos haciendo para conocer más a Dios? ¿Qué estamos haciendo para estudiar la Escritura, estudiar la palabra? Nunca acabamos de estudiar la Biblia. Podemos ir a seminarios, podemos hacer cursos, pero me pregunto, ¿los estamos haciendo o estamos tan tranquilos? ¿O estamos ya creyendo que porque hemos leído la Biblia o porque tenemos mucha doctrina en nuestra mente, estamos ya cumpliendo con un ministerio? Ahora ya no disponemos de tiempo a estudiar más. ¿Para qué saber de hebreo, de griego o de lo que sea, o profundizar más en la doctrina? Y nos vamos descuidando, nos vamos relajando y abandonamos el estudio sistemático de la Biblia, la palabra de Dios. A Dios le vamos a conocer. Es cierto que por experiencia, claro que sí. Dios está cada día con nosotros. Dios nos habla de mil maneras. Dios nos acompaña y Él controla las cosas y trabaja en nuestra vida. Pero, amados hermanos, el centrarnos en su palabra, estudiar su palabra, profundizar la palabra. La ignorancia de Dios está a la raíz de gran parte de la debilidad de la iglesia. Si la iglesia y los creyentes no tienen hambre y no ponen su corazón en profundizar y estudiar la palabra de Dios, la iglesia y nuestras vidas se debilitan. En Daniel 11:32 dice el profeta, mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Amados hermanos, amamos las cosas que conocemos. Amamos las cosas que conocemos. Por lo que debemos procurar conocer a Dios, como Pablo le conocía. Recordad lo que él decía en Filipenses capítulo 3. Yo las cosas que he tenido que perder, las tengo por basura. ¿Por qué? Porque he conocido algo por lo que vale la pena vivir. Tenía una sed, una pasión, un aprecio, una capacidad de discernimiento. Lo tenía tan claro. Y eso es lo que necesitamos redescubrir en nuestras vidas personales. Un amor por la palabra de Dios, conocer a Dios. En segundo lugar, seguimos a la siguiente diapositiva, amar a Dios. Amar a Dios. Mateo capítulo 22, esta famosa cita del Antiguo Testamento, cuando al Señor le preguntan acerca de los mandamientos, y dice, versículo 36, Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? Y el Señor contesta, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente, le respondió Jesús. Este es el primero y el más importante de los mandamientos. Amados hermanos, la adoración es nuestra expresión de amor a Dios, enfocándonos en lo que Él es y en lo que Él hace. Y he traído una diapositiva que no es de mucha calidad, pero nos ilustra un poco lo que entiendo yo es la adoración. Es una bicicleta de carrera. Hemos estado estos días en España y en el mes de julio con el Tour de Francia. Tengo algunos amigos muy fanáticos del ciclismo y no se lo pierden. Bueno, se hacen la siesta, cierto es, que duerme un rato la siesta, pero luego están allí pendientes de la carrera, ¿no? Y claro, uno ve esos ciclistas que van allí trabajando sobre estas máquinas tan, tan hermosas y claro, necesitan ambas ruedas. La rueda que produce la fricción y alcanza la velocidad sobre la que trabajan los pedales es la rueda de la palabra de Dios, del conocimiento de Dios. Y en los rayos de esta rueda está oír, leer, estudiar, memorizar, meditar, aplicar y oír la palabra de Dios. Eso es lo que va a imprimir la fuerza a nuestra vida personal, la dinámica para avanzar y para amar al Señor. Pero la adoración es la rueda delantera. En el eje de la rueda está la adoración, la contemplación de Dios. Y en los rayos, la oración, propósito, provisión, perdón, personas, protección. Para que yo pueda correr la carrera y pueda avanzar, la adoración, la contemplación de Dios, el mantener una relación viva con Dios, experimentando la libertad y el perdón diario, el reconocimiento de saber que soy su hijo, el darme cuenta que la adoración no es una actividad reducida al domingo por la mañana, sino que forma parte de mi experiencia cotidiana en todos los lugares donde estoy. Aquella familia que había colocado sobre el fregadero aquella frase que decía, aquí se rinde culto divino 3 veces al día. ¿Por qué? Porque al que le tocaba fregar tenía que saber que eso era parte de su adoración. Y amados hermanos, esa es la adoración en la vida cristiana. Adoro en el tren, adoro en el autobús, adoro conduciendo mi coche, adoro cuando estoy con personas, adoro al Señor en el sentir de que Él está conmigo permanentemente, no me pierde de vista ni un segundo. Él es fiel, Él es amor, Él es misericordia, Él está permanentemente conmigo y hay en mi corazón una actitud orante. Cuando Pablo dice allí, orad sin cesar. No puedo orar sin cesar. La verdad es que no puedo hacerlo. Pero sí puede haber en mi corazón una actitud orante. ¿Cuántas veces estoy en un semáforo y salta allí un mensaje de un hermano y uno le echa la ojeadita rápida, ¿no? Estamos orando, tenemos el caso de un joven tremendo, lo que sucedió con este joven, está luchando por la vida, lleva ya para 3 meses en el hospital, hijo de un matrimonio de nuestra iglesia, él estaba rebelde, hundido en la droga y tuvo un accidente y dio la cabeza contra el asfalto y le han tenido que operar varias veces de la cabeza, ayer por la tarde le han recolocado el hueso que le tuvieron que sacar Y bueno, la iglesia lleva pendiente de esto. Estamos orando permanentemente, todo el tiempo nos viene a la mente y oramos por Rubén, un chico de 32 años. Y tantos otros casos. Una actitud orante. Es adoración, hermanos. Es adoración. Cuando el Señor dice que Él busca adoradores que adoren en espíritu y en verdad, nos está advirtiendo que existe una falsa adoración. Existe una falsa adoración. Y la falsa adoración se nos cuela cuando se concentra en la liturgia. Cuando se concentra nada más que en ese momento de exaltación o que de música. Me encanta lo que hemos escuchado hoy, también lo vivimos en nuestra iglesia y en nuestros retiros, el grupo de alabanza cantando canciones inspiradas que describen la grandeza y la hermosura de Dios. Pero eso necesita la palabra, eso necesita la santidad, eso necesita la dependencia, eso necesita el compromiso. Si no, es falsa adoración. De nada sirve levantar las manos y decir cosas hermosas si luego en mi vida cristiana no hay un compromiso a la obediencia, un decir no al pecado, un tener un corazón dedicado al Señor y a la búsqueda de la santidad. No somos perfectos, no vamos a ser nunca perfectos y vamos a luchar con el pecado permanentemente. Y cada día de nuestra vida tendremos que venir a los pies del Señor y confesar y retomar nuestra relación personal con Él. Y gloria a Dios porque Dios da oportunidades. Pero, amados hermanos, debe haber en nuestro corazón un anhelo por la santidad, un anhelo por adorar al Señor, porque la adoración no es algo reducido al domingo, a la mañana, o a cultos especiales, o a lugares, o a conciertos, sino es algo que involucra nuestra vida entera. La actitud debe siempre ser esa. Las circunstancias pueden ser distintas, sea en la iglesia, sea en la oficina, o sea como en esta mañana, en comunión unos con otros, gozándonos en la presencia del Señor. En tercer lugar, servir a Dios, servir a Dios. Jesús glorificó al Padre cumpliendo la obra que le había encomendado. Juan capítulo 17 y versículo 4 dice el Señor: yo te he glorificado en la tierra, he llevado a cabo la obra que me encomendaste. En 1 Corintios capítulo 15 y versículo 58 tenemos ese precioso versículo que tanto nos alienta. Por tanto, mis queridos hermanos, manteneos firmes e inconmovibles, progresando siempre en la obra del Señor, conscientes de que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Y amados hermanos, glorificar a Dios cumpliendo la obra que nos encomendó es cumplir con su plan, llevando fruto, consagrándonos completamente a su causa. No se glorifica a Dios haciendo cosas grandes para Él. Se glorifica a Dios sirviéndole con fidelidad en el día a día, en la tarea del hogar, en la responsabilidad en el trabajo, en el estudio, en la tarea cotidiana que nos toca hacer. Glorificamos a Dios sirviéndole con integridad y responsablemente, sea lo que sea, aunque sea algo pequeñito, insignificante, pero haciéndolo con excelencia o buscando la excelencia, buscando mejorar para su gloria. Amados hermanos, esta mañana escuchábamos a los chicos del grupo Alabanza, que nos hablaban de recargar las pilas, ¿no? Venimos aquí para recargar pilas. Recuerdos de campamentos como estos. ¿Cuántos campamentos, retiros de iglesia tan buenos que nos han servido para salir fortalecidos y con las pilas recargadas? Eso está muy bien. Día tras día en la búsqueda de la comunión con Dios, la lectura de la palabra de Dios. Yo recuerdo de muy jovencito, siendo adolescente, íbamos a campamentos y no íbamos a albergues como estos, en absoluto. Teníamos que llevar palas, cavar el pozo para la letrina, plantar cuatro palos con poner unas lonas y ahí nos teníamos que arreglar. Bañarnos en el río de deshielo de la cordillera de los Andes. Los gritos ahí y en el agua que viene del deshielo no te saca el champú. Así que estás metido ahí, sientes que no se te va la espuma. Bueno, era toda una aventura. Pero claro, yo recuerdo que una de las cosas que tenía que llevar eran las linternas, porque en la noche no había luz eléctrica, así que nos alumbrábamos con candiles y con linternas. Y yo tenía una radio pequeña que estaba escuchando muy bien. Me encantaba escuchar ciertos programas, partidos de fútbol retransmitidos y aquello. Y entonces dije, bueno, voy a sacarle las pilas a la radio y se las voy a poner a la linterna, porque al campamento, como era en alta montaña, la radio no tenía sentido llevarla siquiera. Pero ¿sabéis cuál fue mi sorpresa? Que aunque la radio funcionaba perfectamente bien, cuando puse las pilas en la linterna, esta apenas se encendió. Apenas se encendió. Tuve que ir y comprar pilas nuevas. ¿Sabéis por qué? Porque se necesita más energía para dar luz que para hacer ruido. Se necesita más energía para dar luz que para hacer ruido. Podemos alzar la voz, podemos gritar aleluya, podemos levantar las manos, podemos poner el sonido a toda pastilla. Pero si no hay poder de Dios en nuestras vidas, hermanos, si no hay comunión con Dios, si no hay palabra de Dios, si no hay santidad, si no hay objetivos espirituales inherentes, claros en mi vida, no voy a resplandecer. No nos engañemos, no vamos a resplandecer, no nos vamos a multiplicar, no vamos a impactar la vida de las personas. Y es precisamente a eso a lo que Dios nos ha mandado, a dar luz, a dar luz. Y la luz, el resplandor en la vida del creyente está cuando hay estas cosas en nuestra vida, cuando estamos unidos a la fuente de poder. Cuando el Espíritu Santo entiende que nuestra vida es bendecible y usable. Una cosa que le recuerdo muchas veces a los miembros de mi iglesia es esa: manteneos bendecibles. Comportaos como personas que Dios se deleita en honrar. Dios quiere usar tu vida, quiere bendecir tu vida, quiere darte fruto en tu vida. Pero Él necesita ver que hay bases sólidas, que Él tenga las manos libres para usarte y bendecirte y a través tuyo bendecir a otras personas, como es el desafío que nos hemos planteado esta mañana. Objetivos espirituales claros en mi vida, para que mi vida sea útil, de modo que el nombre de Dios sea glorificado y yo pueda tener la satisfacción y el gozo. Ah, hermanos, qué hermoso es. A veces, bueno, nosotros con Eli estamos viviendo días especiales y uno tiembla, porque no es lo que queremos, Pero estos días la iglesia nos ha llenado tanto amor, tanto cariño, han dicho tantas cosas lindas y tal, y tú a veces dices, bueno, de hecho le decía a Eli, no nos estarán quitando un poco ya la corona, nos la están... ¿No? Pero amados hermanos, la gloria es para Dios. La gloria es para Dios. Pero Dios comparte su gozo con nosotros. Él lo dice en Juan 17, Juan 15. Les dice, yo quiero que mi gozo esté en vosotros y que vuestro gozo sea cumplido. Y entonces allí está, hermanos, el nivel donde yo tengo que entender que puedo glorificar a Dios y a su vez disfrutar del gozo de servirle y de las bendiciones. Habrán lágrimas, claro, que las hay y que las hubo y que las habrá en el ministerio. Porque el que lleva la semilla irá andando y sembrando con lágrimas. Ya lo dice la palabra de Dios, pero volverá con gozo trayendo sus gavillas. Objetivos espirituales inherentes. Y ya vamos acabando con objetivos espirituales trascendentes. Estos son llevar el evangelio a las personas. Llevar el evangelio a las personas. Predicar. Marcos capítulo 16 y versículo 15, las últimas citas el desafío misionero del Señor para los discípulos. Id por todo el mundo y anunciad las buenas nuevas a toda criatura. Juan capítulo 10, versículo 10, nos habla del buen pastor que da su vida por las ovejas. Y esto nos habla de la escala de valores del maestro. La vida de los hombres era para él de valor inapreciable. Y por salvarla no había sacrificio que le pareciera demasiado grande. Tú quieres saber lo que hay en el corazón de Dios cuando una persona se arrepiente. Lucas 15. Hay gozo en el corazón de Dios por una oveja rescatada, por una moneda que se había perdido, por un hijo que vuelve a casa. Gozo en el corazón de Dios. Y un objetivo espiritual trascendente que si yo tengo objetivos espirituales inherentes, correctos, eso va a trascender. Va, una cosa tiene que ver con la otra. Eso se va a reflejar en mi vida. Voy a comunicar a mi alrededor, a otras personas, el amor de Dios. Van a ver en mí algo diferente. Vamos a encontrar gentes a las cuales traer a los pies del Señor. En la parábola del buen samaritano, sabemos quiénes eran todos los personajes. El samaritano, sabemos lo que era para los judíos, un hereje. El sacerdote y el levita, también sabemos lo que eran y que pasaron del herido. ¿Sabes quién? No sabemos quién era. Ni si era bueno, si era malo, si era pagano, si era... El que estaba tirado en el suelo. No sabemos quién era. Sabes, nosotros a veces somos selectivos. Yo me doy cuenta que lucho con eso. Estamos colaborando en un comedor social de Cangas. Nos pidieron ayuda hace 2 años, es católico. Pero necesitaban ayuda y ahí estamos. Y ahí vienen indigentes, drogadictos, personas desagradecidas, sucias. Y vienen exigiendo y quejándose. Le estás dando todo gratis, le pones para que se duchen, le das la maquinita de afeitar, la toalla, le sientas, le sirves la comida y se quejan, ¿no? Pero, ¿sabes? Hay que amarles. Y explicarles el Evangelio. Y tratar de llegar a sus vidas y a sus corazones. No importa. No nos toca a nosotros escoger. No sabemos quién era el herido. Era un necesitado. Un necesitado. Y lo que nosotros necesitamos, hermanos, es tener esa perspectiva, esa visión, ese amor, esa pasión, ese ponernos en las manos del Señor para que su amor fluya a través de nosotros y alcance a aquellas personas con las que el Señor va a permitir que nuestros caminos se entrecrucen cada día. Cada día amar a las personas, predicar el Evangelio. Y finalmente, la siguiente diapositiva, enseñar el Evangelio. Enseñar el Evangelio, es discipular, discipular. Ellos aprendieron del Señor, dejaron las redes por un pecador, fueron a dejaron la barca, dejaron la pesca, dejaron su trabajo por pescar otro tipo de peces. El Señor les llamó a servirle, pero luego aprendieron de Él. Y una vez que aprendieron de Él, recibieron la comisión de transmitir y de enseñar a otros. Pablo decía a los filipenses, el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y amado hermano, es tan hermoso ver cuando una persona llega a los pies del Señor y luego acompañarle en el proceso del crecimiento espiritual. Reír con ellos, llorar con ellos, enfadarse con ellos. Porque a veces te enfadas, ¿no? Pero son niños espirituales y tienen que crecer. Y nosotros tenemos que discipularles, tenemos que enseñarles. Solo el pecado, la falta de madurez espiritual y la falta de comunión con el Señor podrán impedir que te multipliques espiritualmente. Los que ganan almas no lo hacen por lo que conocen, sino por aquel a quien conocen, por lo bien que le conocen y por lo mucho que anhelan que otros le conozcan. Invertir en la vida de otras personas, ayudar a otros, acompañar a otros en el peregrinaje de la vida cristiana. Hermanos, Dios no nos llamó a ser fabricantes, nos llamó a ser distribuidores. A ser distribuidores. El ministerio tiene lugar a través de personas santas que utilizan los recursos espirituales que Dios pone a su alcance para invertir en la vida de otras personas. Eso es ministerio. Eso es ministerio. Trabajar para producir en otras personas amor, fe y santidad. ¿Estás ocupado en ello? ¿Estás trabajando para eso? A mí me encanta pensar en los profesores de la escuela dominical. ¿Qué están haciendo con cada historia, con cada lección, domingo tras domingo? Están trabajando para que esos niños descubran lo que es el amor, la fe y la santidad. ¿Qué hacen las hermanas en los desayunos de mujeres, en sus reuniones especiales? ¿Qué hacen con los jóvenes, los líderes, cuando los reúnen para que tengan actividades y su vida tenga una dinámica y entre ellos se lo pasen bien y se enamoren un día y se casen y formen hogares firmes y fuertes y la iglesia se fortalezca? ¿Qué están haciendo? Están invirtiendo en la vida de esos jóvenes para producir amor, fe y santidad. ¿Qué hacen los responsables de la iglesia, el consejo, los líderes? Llevan adelante el ministerio para que en la vida de los miembros de la iglesia haya amor, fe y santidad. Y cuando estas cosas están presentes en nuestras vidas, hermanos, la iglesia funciona, la iglesia trabaja, los dones espirituales se desarrollan, los hermanos encuentran su sitio, su lugar, y hay trabajo, y hay proyección, y hay visión, y hay alegría. La alegría y el gozo de una iglesia local están directamente relacionados a que los hermanos usen sus dones espirituales para servir al Señor. Porque un hermano que sirve al Señor con su don espiritual se siente feliz, está ocupando su sitio, siente que todo rueda bien cuando lo hace en humildad y en dependencia del Señor. Amados hermanos, objetivos espirituales inherentes y trascendentes. ¿Queremos que nuestra luz brille? Pues en esta mañana tenemos que hacer una pausa. Yo os voy a invitar a bajar la cabeza, cerrar los ojos y tener un momento personal con el Señor, allí donde estás. No voy a pedir ninguna respuesta pública. Simplemente es un momento íntimo y personal, unos minutos de silencio antes de cerrar con una oración final. Amado Padre, yo te quiero pedir en esta mañana que nos ayudes a reenfocar nuestras vidas. Con cuánta facilidad perdemos de vista el norte, Señor. Con cuánta facilidad otros objetivos se adueñan de nuestro corazón. Oh Padre, que tú nos ayudes a reorganizarnos, a vivir como tú quieres y andar cada día en tu voluntad, tanto en nuestra vida íntima y personal como en nuestro ministerio, en nuestro servicio, en nuestra vida diaria. Oh Señor, danos esa sabiduría y el que realmente el reino de Dios y su justicia sean lo más importante y lo más prioritario en nuestra existencia. Lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Amén.